prepárate, esta noche vamos a bailar. Voy a buscarte, porque esta noche voy a matarte. Música disco, ritmo lambada, toda la noche estarás copada. Oh, oh, oh, oh, prepárate, esta noche vamos a bailar. Oh, oh, oh, oh, cantemos todos juntos, el baile va a empezar. Vamos a bailar. Oh, oh, oh, oh, cantemos todos juntos, el baile va a empezar. Ponete linda, voy a buscarte, porque esta noche voy a matarte. Música disco, ritmo lambada, toda la noche estarás copada. Oh, oh, oh, oh, prepárate, esta noche vamos a bailar. Fiesta, fiesta. El baile va a empezar.